Bueno, pues hoy tenemos a Isa y a Yamlis, componentes de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública. Hola, bienvenidas a Radio Almaina. Hola, buenas, Adolfo, muchas gracias por atendernos. Muy buena, muchas gracias. Gracias a vosotras. Hoy vamos a tener una conversación sobre qué es esto de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública y quizás empezamos por ahí. ¿Qué es esto de la Mesa y quiénes constituís esta Mesa en Defensa de la Sanidad Pública? Vale, pues la Mesa es una asociación de ciudadanos y de ciudadanas que defendemos un sistema sanitario público y universal. Y es una asociación en la que están incluidas personas que están interesadas en trabajar por este objetivo. Y nuestro cometido es concienciar, informar, movilizar a la ciudadanía para que sea consciente de lo que significa un sistema sanitario público y cómo podemos conservarlo. Pues, a ver, no he entendido, has dicho la ciudadanía está abierto a todo el mundo, sea personal sanitario, sean pacientes, o está abierto a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, en la mesa hay personas que son de asociaciones, hay asociaciones con las que estamos trabajando juntos, uh-huh. como Facua, por ejemplo, hay asociaciones, personas interesadas porque al final todos estamos en una parte o estamos en otra, todos somos afectadas, y también profesionales de la salud, claro, como no. Así que es una asociación abierta. Muy transversal. Eso es lo que quería destacar yo también, sí. El tema de la transversalidad, ¿no? Que es una cosa que parte de la ciudadanía al completo, ¿no? Y no se deja nadie fuera porque nadie estamos fuera, ¿no? De nuestro sistema de salud. Claro, la salud nos atraviesa toda. Ah, sí, completamente. Más tarde o más temprano. Más tarde o más temprano. Eso claro, es. Los trabajadores aquí no son los que lideran, aunque sin embargo deben estar ahí también en el movimiento, por supuesto, y empujar, ¿no? Vale. ¿Esta mesa es una mesa por la defensa de la sanidad pública que existe solamente en Granada o cómo funciona este sistema? Bueno, con este nombre en Granada, pero hay asociaciones en todo el país, asociaciones de defensa de la sanidad pública. De hecho, estamos federados, uh-huh. múltiples asociaciones en todo el estado. Y en Andalucía también estamos en coordinación con las Mareas Blancas de Andalucía. Vale. ¿Y cuándo surgió aquí en Granada, que vosotras venís en representación de esta mesa de aquí de Granada? ¿Cuándo surgió y un poco por qué? Sí, bueno, la mesa tiene más de 20 años de trabajo. Sucesivamente se va dando el relevo unas personas a otras. Y empezó por la preocupación del deterioro de los servicios públicos de un sistema que nos parecía que era invulnerable. Y uh-huh. que hemos disfrutado más de 20 años y empezaron recortes y empezó un deterioro progresivo de muchos de los servicios sanitarios que hemos disfrutado. Y por esta preocupación, pues se empezaron a organizar las personas. Vale, me estás diciendo que disfrutamos durante 20 años de un sistema sanitario, parece que de calidad, entiendo. Os voy a preguntar un poco por eso. ¿Qué trayectoria ha tenido la sanidad pública para que tenga que surgir esta mesa en defensa de este servicio público? Y también que me expliquéis un poco, ¿en qué situación se encuentra hoy la sanidad si la estamos comparando con hace 20 años, cuando surgió esta mesa? Porque claro, si surgió, tiene una razón de ser de surgir, sí, me sí, supongo. Sí. Bueno, tenemos que ser conscientes que los sistemas sanitarios públicos en los países desarrollados, ¿no? como se supone que es el nuestro, no son una cosa que se ha conseguido y se da por hecho, uh-huh. sino que sufren toda la evolución y los acontecimientos sociales, económicos, políticos que aparecen en los países se reflejan en los sistemas sanitarios. También los valores de esa sociedad, los valores de las sociedades se ven imbuidos en los sistemas. ¿No? Sí. Entonces, concretamente, el sistema sanitario que nosotros tenemos se remonta y ha evolucionado pues desde un interés que hubo en la República de atender, de proporcionar una asistencia sanitaria a población que no tenía medios económicos para ello. Ahí se quedó la cuestión con la Guerra Civil. Después, en los años 40, el sistema, el SOE, que era Servicio Obrero Español o algo así, creo que era de los años 40. Ah, se llamaba SOE. SOE sin P, S-O-E, que además yo recuerdo a mi padre las nóminas del SOE, ¿no? Es que ahora no sé si a servicio o qué es la S, qué significa, no me acuerdo. No nos equivoquemos, que no es el PSOE, no es el PSOE. Un servicio que montó la dictadura para darle cobertura a los trabajadores. Solo eran trabajadores. Ah, solo para trabajadores. Sí, solo para trabajadores. Vale. Luego, en los años 60, se montó un sistema sanitario de aseguramiento. Solo los que tenían el aseguramiento tenían la opción de tener esa asistencia sanitaria. Sí, es que aquí me gustaría que explicases un poco más, porque hay mucha gente que creen que el servicio sanitario y estos servicios públicos fue la dictadura quien los puso y que fueron universales y tal. Y aquí está rompiendo un poco. Eran para trabajadores. Sí, y luego para asegurados. Y luego para asegurados. Así que había una amplia población que no tenía cobertura. Yo recuerdo, no era universal. No era universal. Yo recuerdo cuando entré a trabajar en el Centro de Salud de Cartuja, que fue en el año 85, teníamos 600 cartillas de pobre, que eran una tarjeta que proporcionaba el Ayuntamiento de Granada a aquellas personas que no tenían tarjeta sanitaria, porque no habían cotizado, en fin, había una población muy importante, y en ese momento no había inmigrantes, ¿eh? Había una población muy importante, pues a lo mejor de 15.000 personas que teníamos en el centro de salud, 600 tenían cartón de pobre. Una cartulina así celeste, y ellos con su cartulina tenían acceso a los servicios sanitarios. Pero eso estaba financiado por la administración local, pero no... Bueno, no, lo financiaba la administración del Estado, daba una ayuda para... Sí, para que los ayuntamientos pudieran... Y en los pueblos, yo me acuerdo de La Iguala. En los pueblos la gente humilde pagaba al médico del pueblo, pagaba una cantidad al mes para asegurarse de que si necesitaban la... Como si fuera un seguro al final, ¿no? Sí, una cosa así. Claro. Bueno, como digo, esto evoluciona con la democracia, la primera Ley General de Sanidad, que fue en el año 86, hace posible organizar un sistema público tipo modelo Sistema Nacional de Salud, que se ocupa no solo de la asistencia sanitaria, que también, claro, sino que se ocupa de toda la salud pública, de todos los programas de promoción de salud, de prevención primaria, secundaria, de todos estos programas. Entonces, en Andalucía, esto emana de una conferencia muy importante que hubo en los años 70, la conferencia de Alma-Ata, que es la conferencia internacional más importante del siglo XX, donde se reconoce la participación de las comunidades en su salud, y donde se reconocen que hay factores que condicionan la salud que no son sistemas sanitarios, sino que tener agua potable, tener vivienda, tener trabajo, tener aire limpio, son factores que condicionan la salud. Años 70. Años 70. Ha hecho 50 años, me parece que ha hecho. Madre mía. Y de ahí, de la conferencia de Alma-Ata, derivan toda esta modificación del sistema sanitario en España. En la Junta de Andalucía, pues se inicia la reforma en los años 80, y eso significó un cambio, un cambio brutal. ¿Esto era una ley estatal que luego las autonomías tenían que ponerla en marcha, supongo? Sí. Vale. Las autonomías, cuando tuvieron las competencias, lo desarrollaban, pero sí era una ley del Estado, una ley general de sanidad del 86. De ¿sí? Vale. Y bueno, y entonces llega esa... reestructuración, o no sé cómo llamarlo. Reforma sanitaria. Sí. Llega la reforma, ahora estamos hablando de Andalucía, en los años 80, y esto ya se hace universal, la sanidad. Bueno, ha habido un momento en que era cuasi universal, y este Sistema Nacional de Salud tuvo unos logros, y los tiene, muy importantes, como son el acceso universal a la asistencia sanitaria por ser ciudadano o ciudadana, no porque tenga otro tipo de condición. Simplemente por el hecho de ser ciudadano, una persona que tiene derecho a la asistencia sanitaria. Está pagada con impuestos, por supuesto, con impuestos, con un nivel de calidad aceptable, con un nivel de seguridad basado en la atención primaria. La atención primaria de salud es la que vertebra todo el sistema, con un coste global bajo, porque en un estudio que he consultado hace poco, 6,5 del PIB. Sí. No sé cuánto se dedica a otras cosas, pero parece que 6,5 no es mucho, ¿no? Vamos, se puede asumir. Hombre, y estamos hablando de algo tan básico como la salud, que es lo que permite, si nos vamos a datos económicos, lo que permite a un país ser productivo. O sea, si tienes una mano de obra, yo es que soy economista, ¿eh? Me tiro igual a terminología un poco fea, pero si tienes una mano de obra que no tiene buena calidad de salud, no vas a poder ser productivo. O sea, que es que nos basamos en lo básico, que es la salud. Claro, y por eso tiene esos logros. Proporciona cohesión social, proporciona bienestar a la población, porque el sistema sanitario con estas características salva las vidas y proporciona mucho bienestar a la población. El sistema público mejor valorado ha sido el mejor sistema público, servicio público valorado en España. Redistribuye la renta, es un sector económico que mueve mucho dinero con empleo de alta calidad. Así que con eso creo que están demostrados los beneficios. Entonces llegamos a la pregunta del millón. ¿Por qué una administración desprecia estos ingentes beneficios a la ciudadanía por favorecer empresas y beneficios privados a empresas sanitarias? No sé. Bueno, a ver si Jan Lee lo sabe. A mí me viene una palabra a la cabeza, capitalismo, ¿no? ¿Dónde no se mete este señor, por favor? Sí, me estabas hablando, bueno, que estábamos en los 80, que ya con esta implantación de una sanidad cuasi universal, con todos los beneficios que has dicho, ¿dónde empieza el deterioro de este sistema tan bien valorado y tan necesario para la población? ¿En qué momento? Bueno, ¿en qué momento? No es un día para otro, me imagino. Pero hay una época, un momento histórico, ¿no?, en el que empieza a decaer o en el que se empiezan a abrir el acceso a la privatización de la sanidad pública, ¿no? Bueno, igual que ha pasado con otros servicios públicos, igual que pasa con el estado de bienestar, pues en la sucesiva crisis económica de los años 2000, pues se le ocurrió que había que sacar dinero de esto y empezaron a recortar y empezaron a externalizar servicios, con un progresivo deterioro del servicio que se presta. Y bueno, tendremos oportunidad de ver qué ventajas o qué inconvenientes tiene, si ha tenido algún resultado el modelo, si ha tenido algún resultado favorable a los ciudadanos, no a las empresas. Claro. Sí, yo además es que siempre tendemos a decir, ¿no?, que es el PP el que privatiza los servicios y si no me equivoco, el que sacó la ley de poder privatizar el servicio público sanitario fue el PSOE, ¿no? Sí, si no me equivoco. Sí, sí. Entonces, que no es que sea la derecha tradicional, sino esa pseudo izquierda que también mete mano ahí. Sí, la socialdemocracia en general, ¿no? Ha sido el mismo modelo, más suavito, más agresivo, pero se inició antes, sí. Año 97, he visto por aquí que era la ley esta, ¿no?, que es la que abre la puerta y la que hemos pedido unas cuantas veces desde la mesa su derogación, ¿no?, junto con otras organizaciones. Y derogando esta ley, ¿no?, si en principio pues ya dejaría de ser legal el tema de vehiculizar todo ese dinero, ¿no?, que está para la salud de la población hacia empresas privadas, ¿no?, que evidentemente a través del capitalismo tienen su beneficio. Vale, y sabemos que el sistema sanitario español está, las competencias están cedidas a las comunidades autónomas. Sin compararnos necesariamente, pero la sanidad pública en Andalucía funcionaba bien en comparación a otras autonomías. No sé si esta información la conocéis un poco o no. Por aterrizar, porque estamos en Granada al final y sois la mesa en defensa de la salud pública de Granada, de la sanidad pública. Bueno, hay algunos indicadores que te dicen que todo va peor. Primero, la percepción de la ciudadanía de ser el servicio mejor considerado de todos los servicios públicos, porque la satisfacción era cuando se hacían evaluaciones todos los años de satisfacción de servicios y la satisfacción es 90%, vamos, más del 80% en sucesivamente todos los años. Y luego hay indicadores que todos los sufrimos, como son que tú vas a pedir una cita a tu médica de cabecera o a tu médico de cabecera. Uh-huh. Y hay variabilidad, pero en Granada puede oscilar entre una semana en sitios que, mira qué suerte tienen, eso te iba hasta a decir. 25 días. 25 días, sí hay documentado esta semana, ¿no? 25 días uh-huh. para la primera cita. Uh-huh. Entonces eso ya es un indicador de que las cosas están ahí atascadas. Sin ya, duda. ¿No? La conferencia de Alma Ata, esta que citaba antes, ¿no? Establece uh-huh. el límite razonable de la atención primaria en 24-48 horas desde que pides la cita. Toma ya. Eso es lo razonable, ¿no? Y eso es una atención primaria que sea accesible, que es una condición necesaria para que sea útil, ¿no? Y así ha sido. Ha sido mucho uh-huh. tiempo, ha sido así, ¿no? Pero... Cambio mi pregunta. ¿Es que hay alguna región o autonomía que parezca que no la privatización o esta degradación de la sanidad pública esté tan fuerte o lo estén intentando frenar? A ver, hay muchas diferencias entre las diferentes provincias y entre las diferentes comunidades. Es verdad que en Andalucía tenemos la peculiaridad de que estamos muy dispersos espacialmente. Es una provincia bastante grande en la que hay muchos pueblos y en la que tiene que tener más importancia aún el tema de la atención primaria, que es lo que acerca la sanidad, el sistema sanitario, la puerta de entrada al sistema sanitario en cada pueblo y en cada barrio. Sin embargo, también al estar cedidas las competencias en la administración de salud a cada autonomía, pues es verdad que cada autonomía lo ha hecho de una manera diferente, ¿no? Uh-huh. Y cuando nos vamos, por ejemplo, por compararnos con algo mejor, que siempre es con lo que hay que compararse, sí. ¿no? Aspirando a ello, pues con País Vasco, así son sitios donde los impuestos se organizan de una forma mucho, mucho más eficiente, ¿no? Uh-huh. Y el sistema de salud, pues, tiene unos recursos que aquí ojalá los tuviera, sin duda. Y aún así, el personal sanitario también del País Vasco también suele salir bastante a manifestaciones y a reclamar, ¿no? La que parece que esta degradación no se escapa de ningún sitio, ¿no? Efectivamente. Y también por eso están mejor que aquí, ¿no? Las movilizaciones allí son bien seguidas también, ¿no? Vale, pues... Quiero remarcar también otro momento importante de la mesa, que es verdad que eso, nosotros, la mesa tiene mucho recambio, ¿no? Y está abierta a todo el mundo para que siempre venga quien tenga ganas de trabajar por la sanidad pública. Pero desde que yo estoy ahí, un momento que me pareció también, un momento de impacto, ¿no? En 2023 se intentó privatizar la atención primaria aquí en Andalucía. Y eso se llegó a publicar en el BOJA. Se publicó que iban a privatizarla y que le iban a pagar 50 euros por cada paciente a la privada, ¿no? Una cosa que no tenía sentido por ningún lado, ¿no? Es decir, págale 40 a uno de la pública, ¿no? Así que, a ver, le estás pagando 10 por paciente o así. Es que es una cosa muy loca, ¿no? Y eso se paró pese a estar publicado en el BOJA y vaya, es decir, no está feo decirlo. Eso lo paró, sí, claro. lo paramos. Nosotros lo que hacemos es representar al final movilización ciudadana. Eso lo paró la ciudadanía, ¿no? Y nosotros estuvimos ahí para eso, para vehiculizarlo, ¿no? En toda Andalucía. En Andalucía nos coordinamos a través de la Coordinadora Andaluza de Mareas Blancas y a nivel estatal, que no lo hemos dicho tampoco antes, pero estamos federados en la Federación de Asociaciones por la Sanidad, en defensa de la sanidad pública. Vale, esto que estáis diciendo de la asistencia primaria, esto era una línea roja que ninguna administración se había atrevido a tocar, ¿no? Hasta este momento. Es que hay que echarle... Porque eso es lo básico, básico, basiquísimo. Hay que echarle diciendo... una cara, efectivamente, para llegar a plantear esto. Y además eso es que hasta desde los propios argumentos capitalistas se te cae en todo, ¿no? Al suelo, no hay por dónde agarrarlo de ninguna de las maneras. Y si se hubiera privatizado la sanidad, la atención primaria en 2023, el sistema ya estaría absolutamente colapsado. Es decir, eso es absolutamente insostenible. La atención primaria es la clave para que funcione todo el resto. Y su deterioro, que está siendo tan acusado, es la primera ficha de dominó que cae y que se lleva el resto por delante, ¿no? Luego, después de eso, vienen ya las urgencias, la atención hospitalaria, las consultas de especialistas, todo eso viene detrás de la atención primaria, ¿no? Si la atención primaria funciona bien, todo el resto tiene más energía. Ya lo estáis comentando, ¿eh? Pero quiero que quede claro. ¿Por qué se está la impresión de los pacientes cada vez, ¿no? La satisfacción cada vez es un servicio menos valorado? ¿Es el personal sanitario y médico que cada vez es menos profesional o que quiere dedicar menos tiempo a los pacientes o tal? ¿Dónde está el fallo? El principal motivo de afiliación a un seguro privado es que me atiendan. antes, ¿no? Es decir, uh-huh. las listas de espera son una maniobra política deliberada para aumentar el descontento en la población que lleve a hacerse más seguros privados, ¿no? Favoreciendo así al lobby de la medicina privada, que está, por cierto, creciendo fuertemente, y no son buenas noticias aquí en Andalucía, ¿no? Especialmente en Málaga, pero aquí en Granada también tenemos fuerte, y por supuesto en Sevilla y en todas las grandes poblaciones. Entonces, generalizando este descontento, ¿no? Como maniobra política, lo que hace es eso, ¿no? Cargarte la privada con, ¿no? Intentando favorecer a estos otros lobbies, estos otros intereses económicos. Y de hecho, cuando aumentan el dinero con el que se financia la salud pública, que esto se le llena la boca a los dirigentes de Andalucía, nos hemos puesto varias veces en la mesa a analizar dónde va ese dinero, ¿no? Es decir, si es tanto dinero y hay aquí tantos millones y tantos ceros, ¿dónde están, no? ¿Por qué no mejora esto? Y es que la gran mayor parte de ese gasto va a gasto farmacéutico, por un lado, que eso son empresas privadas, y uh-huh. lo otro va a conciertos, ¿no? Es decir, todo lo que se ha aumentado y parte, ¿no? Una parte ingente del presupuesto para la salud de la población va a empresas privadas al final, en el sentido de farmacéuticas y lobbies de hospitales privados y empresas de sanidad privada, en definitiva. Claro, es que esto es muy interesante y es muy importante que lo remarquemos, ¿no? O que lo remarquéis, que una cosa es el porcentaje de los presupuestos que van a sanidad, uh-huh. que no necesariamente es sanidad pública, porque se externalizan servicios hacia hospitales de gestión mixta, ¿no? Como se decía, o yo no sé si existe todavía, o gestión privada, etcétera. Y que muchas veces esos servicios te atienden hasta un momento y te vuelven a derivar al servicio público, ¿no? Que eso, vamos, tiene narices la cosa. Es que además nadie ha demostrado, sino todo lo contrario, que el sistema funcione mejor. Porque a la vista está, las listas de espera han desaparecido, las demoras han desaparecido, no. Y además hay algunos problemas que son menos visibles, pero que yo creo que la ciudadanía tenía que ser muy consciente de lo que nos jugamos. Porque una de las consecuencias de externalizar servicios es que, y desgraciadamente tenemos ahora el incidente este del cribado de cáncer de mama. Sí, os quería preguntar un poco por esto bueno, también. Ahora sí que ahora miramos, comentáis. ¿No? Habrá pero, que comentarlo, sí. Pero, sí. Una de las consecuencias importantísimas es el tema de la seguridad de paciente, porque las empresas privadas no tienen los niveles de calidad, ni muchísimo menos que lo público, en absoluto. Ni los estándares de calidad ni de seguridad, el nivel de cuidado, la rehabilitación y luego lo que tú has apuntado también. Pues si aparece alguna complicación de alguna atención o de alguna intervención que se ha hecho en la privada, te lo pasan a la pública, no se hacen cargo de eso, ¿no? Uh-huh. No se hacen cargo de indican tratamientos que no son financiables, uh-huh. con la variedad de medicamentos seguros que, uh-huh. que están incluidos en la financiación. Uh-huh. Y bueno, el costo es más alto porque evidentemente estas empresas tienen su margen de ganancia. Uh-huh. Y ese dinero que con tanta, ahora mismo los 12, yo creo que sé cuánto dinero se van a pasar para lo de los privados. Si ese dinero se inyecta en la pública, el sistema público tiene capacidad de sobra que ha demostrado. Y claro, conforme está más asfixiado por falta de financiación, por el éxodo de profesionales, he perdido el hilo, Adolfo. Sí, no pasa nada, no te preocupes. No, que sí, que estábamos hablando que se están... Ah, que hay poca eficiencia, eso es lo que quería decir. Que hay poca eficiencia. Hay poca eficiencia porque a las 2 de la tarde o los turnos de tarde están cerrados, aparatos uh-huh. diagnósticos, quirófanos, servicios que son carísimos de mantener, pues porque no tiene la gente, no tiene el personal para tenerlos abiertos, ¿no? Completamente. Por ejemplo. La inversión gorda está hecha porque eso tenéis las máquinas, etcétera, y las instalaciones, y lo que falta es el personal, ¿no? Claro, tú como eres economista, sabes lo que es costo marginal, ¿no? Sí, sí, claro. El gasto está hecho. Entonces, si no utilizarlo es una pérdida, si es que está claro. Y recordemos lo que acabas de decir, que es que las empresas, porque es su naturaleza y hay, pues es lógico, una empresa está para ganar dinero. Y cuanto más margen saque, mejor. Y meter una empresa en un tema tan delicado como la salud, hombre, es muy peligroso. Pero efectivamente. Bueno, simplemente esa lógica de dejarla ahí. Pero bueno. Además, el enfoque que tienen de la salud es un enfoque procedimental, ¿no? Es decir, yo te voy a hacer una cosa por la que voy a cobrar, ¿no? El enfoque que se debe intentar tener de la salud es un enfoque más integral y más longitudinal, que te siga un poco en el tiempo, que vea cuáles son tus problemas, de dónde viene y a dónde vas, ¿no? No simplemente el procedimiento tal por el que cobro X. Además, hay un estudio muy bonito que se publicó, lo hicieron unos investigadores de la Universidad de Oxford y se publicó en el Lancet, que es una revista muy prestigiosa de este estilo. De este estilo me refiero, de ciencia médica, ¿no? La leemos con frecuencia para artículos médicos. Sí. Bueno, el análisis lo que viene a mirar es la privatización del sistema inglés de sanidad. Empezó con la época de Thatcher y luego como que ha tenido un hito y por eso ha dado tiempo, ¿no?, a ver cuáles son las consecuencias de esto. Lo que analizaban era la mortalidad tratable, la gente que se moría y que podía no haberse muerto, ¿no? Y cómo aumenta eso cuando empieza a privatizar los servicios, ¿no? Con una relación causa-efecto como muy clara, ¿no? Como que se ve dónde está el recorte, ¿no? Dónde se externaliza, es una manera de decirlo, privatiza es otra, se le paga a una empresa, ¿no?, para que saque dinero y además preste el servicio. Los servicios son de peor calidad, la gente muere, ¿no? Es decir, cuando hablamos de esto en sanidad, lo que pasa es que la gente muere. Y ahí está, vamos a sacar el caso del cáncer de mama, ¿no?, de la detección de cáncer de mama, que es un caso que se ha mediatizado mucho, por suerte, y que ha puesto un poco en jaque, vamos, que ha salido el presidente reconociendo que lleva 7 años gobernando y que no han sido capaces de poner un sistema de salud bueno y eficiente. Ha salido el mismo presidente a reconocerlo. ¿Esto es una prueba más de cómo está el sistema sanitario hoy? ¿O hay qué ha pasado? Bueno, es un ejemplo como otro. Es un ejemplo de... el cribado de cáncer de mama es un cribado universal, que quiere decir que la prueba, en este caso, la mamografía, la prueba de diagnóstico precoz, se realiza a mujeres sanas para hacer un diagnóstico temprano en el caso de que hubiera alguna lesión maligna. Es un programa de salud pública. Y bueno, no se sabe bien lo que ha pasado, pero aparentemente lo que ha pasado es que porque claro, las mujeres se realizan la prueba y en tiempo hay que darle la información del resultado de la prueba, sea negativo o sea positivo. Positivo no quiere decir que la mujer tenga cáncer, quiere decir que hay que hacer pruebas que sean más finas, ¿no? Porque la mamografía no es una prueba muy fina, ¿no?, sino que hace un cribado de posibles positivos, ¿no? Y hay que seguir haciéndole pruebas a la mujer para completar el diagnóstico o no, o lo que sea, ¿no? ¿Qué pasa? Que si se han externalizado estos procesos, aquí alguien se ha despistado mucho, porque a nosotros nos parece increíble. Yo he trabajado más de 40 años en el sistema sanitario público y a mí me parece increíble, porque no ha sucedido así, que un radiólogo vea una prueba que es sospechosa y que inmediatamente no comunique, no manda una cartita que te reciba la carta, no. Entonces, si ese proceso de comunicación se ha externalizado, pues aparentemente es lo que ha pasado. No se sabe bien, porque otro de los problemas, aparte de la seguridad del paciente, aparte de la eficiencia y del gasto económico, que nos damos el lujo de gastarnos más dinero por menos, es el tema de la opacidad, porque aquí nadie sabe lo que ha pasado, nadie sabe ni de esto, ni de las listas de espera, ni de otras cosas. Entonces, desgraciadamente, ha salido como una punta de iceberg esto, pero aquí debajo hay montones de situaciones que afectan a mucha gente. Sobre todo, es muy grave que afecte a personas que están enfermas, ¿no? Porque un trabajador que acude, pide una cita a su médico o médica de cabecera, le dan dentro de 25 días, le pide una prueba diagnóstica que tarda no sé cuánto. En este plazo, cuando lo reclaman las médicas o los médicos de familia, reclaman las pruebas o reclaman a la mutua o a los inspectores que acorten estos tiempos, pues darlo de baja. La solución es que un trabajador esté de baja dando vueltas por el sistema meses, que se pueden convertir en casi años, para que acaben realizándole algún procedimiento, sin saber qué repercusión, aparte del dolor, del sufrimiento, sin saber qué repercusión económica. De la inquietud de saber, ¿no? De la inquietud y la repercusión económica para esa familia. Bueno, eso afecta a muchísima gente, a mucha gente. Entonces, bueno, estos son puntas de iceberg de un sistema que es lo que hay. Vosotros, por ejemplo, que sois profesionales sanitarios, que no he dicho a qué os dedicabais, o no sé si lo habéis dicho vosotras tampoco, pero me supongo que también tenéis casos cercanos que os ha pasado esto, ¿no? Pues sí, justamente, hombre, alguno quiero traer al caso. Uh-huh. Yo trabajo de neurólogo en el Hospital Clínico San Cecilio, aquí, que lleva toda la población sur de Granada. Uh-huh. Cuando Isa decía, ¿no? No sabemos lo que ha pasado con lo del cáncer de mama. No sabemos lo concreto que ha pasado, pero sí que sabemos lo que ha pasado, ¿verdad? Lo gordo. Es, completamente. Lo que ha pasado es que se confirman todos nuestros argumentos que llevamos esgrimiendo desde hace tiempo. El desentendimiento con la atención primaria, porque esto es, las labores de cribado son de atención primaria, junto con la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud, que es donde se englobaría los cribados, ¿no? Y eso se está absolutamente dejado, ¿no? Yendo un poco a lo concreto, las técnicas de radiología son muy fáciles de externalizar, de privatizar, como se quiera llamar. Mm. Entre ellas, por ejemplo, la resonancia. Hemos dicho antes que aquí, en el sistema público, se compra un aparato de resonancia y eso es muy caro. Estamos hablando de que una reso de un tele y medio, que son las más habituales, cuesta pues casi medio millón de euros puede costar, y las de tres teslas pues más todavía, ¿no? Una vez has comprado esa máquina, en cualquier empresa privada lo que hace es tenerla funcionando día tras día, porque lo único que come es algo de electricidad y el beneficio que da es inmenso, ¿no? Para eso la has comprado. Infrautilizamos las nuestras, pero es que privatizamos con gran frecuencia la resonancia que pedimos desde la consulta. Y a mí, ¿pero la privatizáis, sí, porque no la podéis hacer en lo público por falta de personal o por falta de maquinaria? Es decir, o... yo cuando pido una resonancia desde la consulta a una paciente que pienso que necesita hacerse esa prueba de imagen, yo se la pido desde el sistema público y nada me la sorpresa mía cuando vuelve y le han hecho la resonancia en el centro de diagnóstico. Y sorpresa por dos cosas. La primera, porque estamos desde un servicio público, porque se lo han hecho en uno privado, pero la mayor sorpresa también es porque las resonancias son muy deficientes en calidad, las resonancias que hacen por la privada. Una resonancia la puedes hacer de muchísimas maneras, ¿no? Puedes hacer más cortes o menos y va a ver el cerebro, pues va a ver su estructura más o menos. Digo el cerebro porque, bueno, yo me dedico un poco más a eso. Sí. La cosa es que el cerebro está en un espacio relativamente pequeño. Si hace un corte cada centímetro, no es lo mismo que si hace un corte cada milímetro, ¿no? Y para ver una lesión bien, lo suyo es hacer pues cuanto más cortes posible. Sin embargo, eso alarga mucho el tiempo de resonancia. Entonces, si va y a tener... eso es más caro en un sistema privado, quiero decir. El público va a invertir en eso porque lo que busca es la salud del paciente, ¿no? Pero un privado va a reducir esos cortes que dices. Tal cual. Para gastar menos, entiendo. Porque la exploración va a durar muchísimo menos, por supuesto. Y en vez de 10 pacientes, pues voy a meter 20 si hago los cortes el doble de gordos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que voy a ver la mitad también de las cosas que pasen, ¿no? Y eso, el conflicto de intereses con la economía es evidente, ¿no? Y en las pruebas de imagen, al ser algo así especialmente procedimental, junto con algunas cirugías, pues es algo que se deriva a la privada con muchísima frecuencia. Se deriva a la privada, me refiero desde el sistema público, ¿no? Es una... Uh-huh. Un mal uso de ese dinero, porque realmente tenemos médicos y tenemos aparatos médicos y medios, sí. Simplemente habría que poner, ¿no?, el recurso económico donde hay que ponerlo. Mira, tengo dos preguntas más, bueno, muchas, ¿no? Pero vamos a seguir hablando el tiempo que queráis, que os apetezca. Pero tengo una primera pregunta, que es una cosa que se suele decir mucho, que es la población migrante colapsa los servicios públicos, ¿no? Y el de salud también. Bueno, evidentemente eso es un bulo. Ah. Por un motivo. Yo he trabajado, como he dicho, todos esos años, o muchos de ellos, en el Centro de Salud de Cartuja, que está en la zona norte de Granada. Ahí viven el mayor porcentaje de personas extranjeras de la provincia. Uh-huh. Trabajadores. Al principio, en los años 80, 90, más personas que venían del Magreb, muchos hombres a trabajar, y luego progresivamente familia y... personas subsaharianas, ¿no? Son personas jóvenes. Sí. Vienen a trabajar. No vienen al centro de salud, no colapsan ni muchísimo menos los servicios sanitarios. Evidentemente utilizan hasta ahora, como lo ha habido, pues servicios, pues no sé, la atención al embarazo, los niños, la pediatría, la vacuna. Recordemos quién está levantando la natalidad de este país, ¿no? Sí. Y los hombres son trabajadores. No están interesados en estar de baja, están interesados en estar buenos y en ganar dinero, enviar lo que puedan y sí. Uh-huh. Así que bueno, que eso que se suele utilizar mucho por un sector político para decir la degradación del servicio público viene a causa de esto. Bueno, sí que se identifican algunos motivos de por qué si vamos ahora a pedir una cita al centro de salud nos la dan dentro de 20 días. Uh-huh. Está relacionado con varios factores. Uno más visibles que otros. Pero está relacionado claramente con que no se cubre absolutamente ninguna baja, y si tiene el evento de que tenga una compañera o un compañero con una baja de larga duración, pues ese trabajo se acumula al resto de compañeros o compañeras. Y también hay zonas que están muy tensionadas porque tienen cupos muy grandes, cupos que son inasumibles para un solo profesional. Entonces, eso hace que haya demoras, porque no hay hora en el día para atender tanta población. Y también hay una causa que nuestra compañera Marta García lo tiene muy observado, porque en cierta medida nosotros tenemos yo particularmente, que estoy ahora jubilada, tengo una visión de como usuaria más del sistema sanitario que como profesional, porque no estoy trabajando. Pero las compañeras que están trabajando como activa, a lo mejor ya también lo ha observado, es que desde después de la pandemia hay un aumento no justificado, digamos, no entendible, en realidad no que no esté justificado, sino que no entendemos las causas de ese aumento de la demanda tan exagerado de todas las edades, y mucho de gente joven y de todas las edades. Lo que quiere decir que, por lo que sea, ha habido cambios en la sociedad que no sea para nadie a analizarlo en profundidad y ver qué es lo que está pasando, y el sistema sanitario tendrá que adaptarse a estos cambios. Uh-huh. ¿Qué está pasando? La gente vive peor, la gente está un poco hiper preocupada por su salud, la gente se ha hecho más dependiente, y no sé, porque mi madre no me llevaba al médico nunca. Ella me diagnosticaba la angina y sabía que tenía angina, y si tenía diarrea o tenía las enfermedades estas de los niños, ella sabía lo que había que hacer. Pero ahora, eso es un ejemplo un poco así como banal, sí. Pero ¿por qué hay esa? O la gente tiene peor salud mental porque tiene peores condiciones de vida. ¿Por qué hay esa demanda? Entonces, son una serie de cosas que tienen menos profesionales, más demanda, está sobresaturado. Y en este sentido retomo una cosa que tú antes has apuntado, Adolfo. Yo lanzo una lanza por los profesionales. En absoluto los profesionales se escaquean. Los profesionales están exhaustos. Están absolutamente... Uh-huh. Bueno, ya el que está en activo lo puede decir, pero el compromiso que yo conozco es máximo con su trabajo. Eso. Y les gustaría tener las condiciones adecuadas para ofrecer a su población lo que han podido en otro tiempo ofrecer. De hecho, las jóvenes generaciones, hay un éxodo enorme. Uh-huh. Es que decía un sindicato esta semana que, bueno, no sé, decía una cifra de profesionales, yo no sé si esa cifra es así o no, pero lo vemos constantemente porque las condiciones de trabajo son tan precarias. Bueno, sí, que la bolsa lleva 5 años, la bolsa de para sustituir o para trabajar en el Servicio Andaluz de Salud está desde hace 5 años cerrada. Desde hace 5 años no se actualiza nada. Pues los profesionales se van a otro sitio donde tengan mejores condiciones, claro, de trabajo, ¿no? Y los que se quedan están absolutamente exhaustos. Esa es la verdad. Absolutamente. Además, suplen con sacrificio personal el déficit del sistema, ¿no? Muchas veces se tienen que quedar más tarde. Hay una parte de eso que va implícita un poco en el trabajo de médico, ¿no? La parte de que vas a tener que estudiar y vas a tener que tal. Pero este tema de, ¿no? Es que, bueno, tengo a gente, ¿no? De que moralmente está un poco a mi cargo, ¿cómo no me voy a quedar un poco más? Como que muchas veces eso sale, ¿no? De los médicos, y, hombre, se aprovecha al final para sacar un trabajo que no se está pagando, ¿no? Y además la diferencia de en el dinero, ¿no? En la recompensa, sí, económica que se da en diferentes provincias, hace que Andalucía también salga de las peores paradas, lo cual hace que eso, que muchos compañeros médicos míos se han ido bien a Murcia, que está bastante más cerquita, no cambia mucho en calidad de vida y sí que cambia el sueldo, sí, o bien, si no tienes ya tanto arraigo por el sur, pues arriba, ¿no? Al País Vasco, ¿no? Y Barcelona y todo esto, y bueno. Es que además nosotros también estamos en inferioridad de condiciones, y se ve en las tasas de pobreza, las más bajas de Andalucía. Las tasas de mortalidad, la esperanza de vida de los andaluces en relación a otras comunidades. las tasas de obesidad o de enfermedades o riesgos cardiovasculares de Andalucía. Y con así ello que, mortalidad por ictus, claro, y por infarto de miocardio. Es que salió un estudio que era terrible, donde no estábamos últimos, estábamos penúltimos realmente en estos datos. Se junta todo, todos los factores que condicionan la salud, que son los factores psicosociales, los factores económicos, estamos en peores condiciones, partimos de una situación mucho más desfavorable y encima nuestro sistema sanitario, que hacía mucho de colchón, ¿no? Sí. Pues está empobreciendo. Lo estás deshinchando, entonces. Así que no tenemos escapatoria. O sí. Sí tenemos. Antes de pasar a ver si tenemos escapatoria o no, quería la segunda pregunta, iba justamente para el personal sanitario médico. Porque otra de las cosas que se suele comentar mucho es que, claro, hay médicos que te derivan a la privada o que prefieren que se derive a la privada porque también están trabajando en la privada. Trabajan en la pública y se sacan un sobresueldo por la privada por atender y tal. ¿Esto es verdad? ¿Es medio verdad? ¿Cómo está la cosa? Con unas condiciones, como estáis diciendo, económicas, que no son muy apetecibles o que atraigan mucho a personal médico al sistema público. Igual sí que se están yendo al privado, pero esto sí que se ha comentado muchas veces, ¿no? Que hay médicos que trabajan tanto en la pública como en la privada, entonces les interesa también derivarlo a la privada. A ver, esto es algo que se ha hecho mucha frecuencia, el tema de la autoderivación, y de aquí en la pública no te voy a ver con la suficiente frecuencia, así que tengo una consulta aquí en la que te voy a poder ver cada tanto. También es verdad que, bueno, se ha mirado, se ha perseguido de cierta manera y ahora no es tan frecuente. Por lo menos no es tan frecuente. Vale. Pero sí que hay mucho abuso en el tema este de trabajar, ¿no?, en la pública y en la privada. Hay muchos médicos que se piden una reducción de jornada por cuidados, porque tienen algún familiar o algo por el estilo, y realmente para lo que se reduce la jornada es para poder trabajar también en la privada. Puntúan en la pública, además pueden hacer algún desvío, ¿no?, alguna cosilla así puntual y discreta, ¿no?, de algún paciente hacia sus consultas, y así pues al final favorecer su interés capitalista. Uh-huh. El tema de las autoderivaciones, ¿no?, que estamos hablando. Además, el sistema público antes tenía un medio que intentaba minimizar por lo menos esto. Era el complemento de exclusividad. Los médicos que trabajaban solamente en la pública recibían algo más de dinero, ¿no?, que los que trabajaban en la pública y en la privada. Esto también se ha eliminado, ¿no?, que es prácticamente un incentivo para que se trabaje también en la privada. Efectivamente, ¿no? Eso es. También el foco en el médico. No creo que tampoco sea el sitio donde haya que ponerlo. Hay que ponerlo mucho más en el gestor. El médico muchas veces aquí va a ver que eso, que no hay trabajo en la privada. Aquí os he dicho que estoy en un servicio infradotado y Granada ha tenido con mucha frecuencia neurólogos en paro. Y de hecho eso, ¿no? Nuestra última residente de neurología pues se ha ido a otro sitio. Y por lo mismo, porque no le han ofrecido aquí un contrato. No digo un contrato digno, digo un contrato. Un contrato ya. Completamente. En los 4 años que llevo ejerciendo desde que terminé la residencia, la mayoría de contratos que he firmado han sido de 1 mes, el más corto ha sido de 2 días y el más largo el de ahora, que han sido 6 meses, y la verdad es que estoy, bueno, profundamente agradecido. Pero estás ya contento de tener 6 meses de estabilidad, ¿no? Efectivamente, eso, ya en 6 meses vemos si en un servicio que tiene más de 1 año de lista de espera quieren contratarme o prefieren dejarme en el paro, ¿no? Madre mía, bueno, pues con este panorama... ¿Hay futuro para la sanidad pública? ¿Hay un rayito de luz por ahí al que agarrarnos o no? Nuestro lema es la salud está en nuestras manos. Está. El sistema sanitario público de Andalucía tiene capacidad para atender los problemas de salud de su población en todos los niveles. Así es. ¿Vale? Lo ha demostrado durante décadas. Ahora se necesita que la financiación sea la adecuada, que no se desvíen fondos de nuestros impuestos, se desvíen a empresas sanitarias que tienen su interés, el que es, ¿no? Porque es lógico, una empresa que gana dinero. Necesita urgentemente una política de personal. Esto no se ha visto nunca. Yo cuando me he jubilado en mi centro de salud, era la única que tenía plaza en propiedad. Todos eran sustitutos. Entonces, como se comprende, yo he sido enfermera, pero se comprende si cada 2-3 meses te contratan casi toda la plantilla nueva de personas que no saben cuánto tiempo van a estar aquí, que no tienen ni la formación ni las competencias para desarrollar este trabajo porque es el primero de la lista y a lo mejor no quiere estar ahí porque su especialidad es otra. En fin, una política de personal es urgente. Y, por supuesto, no es solo tema de dinero, es un tema de modelo, porque, claro, como dice nuestro presidente, Este año ha sido el año que más recursos económicos, que más euros se han dedicado a la asistencia sanitaria. Pero no es solo tema de dinero. Hay que revisar el modelo. Un modelo, la mesa defiende un modelo, Sistema Nacional de Salud, de acceso universal, financiado con nuestros impuestos y que incorpore toda la salud pública, de por qué nosotros enfermamos o morimos más que otras comunidades y qué condiciones que son factores condicionantes de nuestra salud interfieren en eso. De todo eso se ocupa un Sistema Nacional de Salud. Así que es un tema de voluntades y por eso la ciudadanía tenemos que ser conscientes de lo que nos jugamos y, igual que ha dicho Yanlis, que se echó para atrás un decreto de Boja, bueno, una publicación de Boja, sí, se echó para atrás por la respuesta contundente de la ciudadanía, pues nosotros queremos esto, no queremos menos, queremos esto. La sanidad está en nuestras manos. La eso, sanidad está en nuestras y manos. Y esto de que hablamos de una sanidad pública 100% y universal, es decir, para todo el mundo, es una cosa que la cuenta en un sitio donde no la tienen y les parece completamente utópico, ¿no? Y muchas veces han venido los turistas y cuando entran por urgencias porque necesitan atención sanitaria, entran con la cartera, ¿no?, en la mano. Dicen, sí, bueno, ¿dónde se paga, ¿no? Y cuando le dices que no, se sorprenden hasta unos puntos insospechados, ¿no? Si no tuviéramos el sistema, probablemente se calificaría esto de una medida imposible, utópica y comunista, ¿no? Y sin embargo, lo tenemos. Hemos visto que es posible, que es factible, que se ha hecho y que ha suplido las necesidades de atención a la sanidad de una población enorme durante mucho tiempo. Y ahora se está cayendo, está colapsando, ¿no? Entonces, cuando no lo tengamos, podrán volver a meternos esta idea, ¿no?, de que eso es imposible. No se puede tener un sistema de sanidad que está flipando, ¿no? Es decir, esto es una utopía y no tiene los pies en la tierra. Lo que pasa es que, bueno, todavía tenemos cerca el sistema que sí que ha funcionado, un sistema de sanidad pública 100% universal y gratuita. Además, sí, yo me acuerdo que siempre cuando salías fuera de España, ¿no?, era un referente, ¿no?, España en el sistema sanitario de salud pública. E incluso se comparaba el gasto per cápita en Estados Unidos, que igual es como el mayor antimodelo que queramos, ¿no?, con España, y en España se gastaba menos por habitante que igual en Estados Unidos, ¿no?, con un servicio de muchísima más calidad, ¿no? Así que bueno. Claro. Lo habéis ido diciendo a lo largo de toda la entrevista, pero no sé si queréis especificar algún objetivo más de la mesa, lo que estáis buscando. Hacerle un poco más hincapié, ¿no? Lo acabas de decir tú ahora, Isa, ¿no? El modelo que queréis, que sea universal, de salud integral, ¿no? Que no solamente se mire en, he entendido yo, en lo que es atención directa, sino en ese contexto en el que vivimos las personas que nos hacen en Andalucía morir antes o tener una esperanza de vida menor o una calidad de vida peor, ¿no?, a nivel de salud. No sé si queréis recordar un poquito cuáles son los objetivos, lo que estáis buscando con la mesa y qué es lo que estáis exigiendo. Que no sé si es volver a este sistema que teníamos antes o... Bueno, lo más inmediato que tenemos es organizar la primera semana de noviembre. La primera semana de noviembre se hacen acciones de reivindicación del sistema sanitario público en toda España, en Andalucía también. Lo lideran las Mareas Blancas de Andalucía y hay actividades que va a haber en toda la provincia, porque se nos suman a la iniciativa asociaciones y colectivos, también partidos y sindicatos se unen a esta convocatoria. Sí. Y será en toda la provincia de Granada. Culminará el día 9 con una manifestación que esperemos que sea muy masiva y que sea la voz de la ciudadanía diciendo que queremos que se escuche a la ciudadanía. Bueno, hay pendiente una iniciativa legislativa popular que está metida en el Parlamento, que se han conseguido más de 50.000 firmas válidas para modificar la ley de salud andaluza en los artículos que dificultan el desarrollo de un sistema sanitario público. Eso es, está pendiente de ser debatida en... Sí, que bueno, están haciéndose como los locos y no quieren, claro, meterla, y queda solo un mes y medio, bueno, dos meses de hasta la Navidad, y están así como entreteniéndose. Entonces, necesitamos que se unan la ciudadanía y que de verdad Por eso, sí. Por eso tiene sentido siempre, pero tiene sentido especialmente ahora, ¿no? El tema de la semana por la sanidad pública, ¿no? Fue una idea en principio de la FADSP, que es lo de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública, donde nos organizamos a nivel estatal y que publica unos documentos muy, muy, muy interesantes. Si en algún momento hay dudas sobre cómo posicionarse en algún tema escabroso, digamos, salud mental o cosas por el estilo, esta es una muy buena fuente para saber lo que, bueno, lo que piensa gente razonable y que piensa en la salud de la población. Y entonces esta semana estamos coordinados con el resto de Andalucía también. En Granada ya veis, ¿no?, que es donde nos centramos y habrá muchas cosas por la provincia, pero en el resto de Andalucía se van a hacer también por todos lados muchas cosas, ¿no? Por deciros las de Granada... Sí, porque esta semana empieza el 30 de octubre y acaba el 9 de noviembre con esa manifestación, ¿no? Así entonces, es. A ver, decirnos un poco qué eventos va a haber o sí. Sí, una semanita que se nos va a hacer corta, pero bueno, intensa, sí, ¿no? Bueno, por eso hemos puesto semana y media al final, porque empieza el jueves 30, ¿no? Que sí. Va a ser un evento en La Tertulia, el bar La Tertulia, sí, este mítico bar que alberga, ¿no?, un nicho de poetas y artistas diverso, colabora con nosotros para hacer, pues esto, ¿no?, una jam de poesía con el tema de la sanidad pública, abierta también a todo el que quiera participar. Va a ser un evento, pues eso, muy, muy bonito e interesante. ¿Esto a partir de qué hora es en La Tertulia? Las a partir de las 9, 8 y media, 9, ¿no? Sí, vale, hora perfecto. Oficial 9, hora oficiosa. Se puede retrasar sí. Siempre un poco, pero sí. Bueno, recordemos, esto es el 30 de octubre, que es cuando comienza la semana por la sanidad pública en un encuentro poético en La Tertulia, a partir de las 8 y media a las 9. Efectivamente. El siguiente día, la siguiente fecha a recordar es el martes 4 de noviembre. Ahí tenemos un concierto, un conciertazo, de hecho, en el Planta Baja. Vale. Son varios grupos, se van a tocar de diversos estilos y va a ser, bueno, un ambiente en el que se va a mover una energía preciosa y os invitamos a ir para allá. Aquí también. Sí hay que sacar entrada. En Planta Baja hay que sacar una entrada, una cantidad módica, porque hay que pagar los gastos de los técnicos y de La Tertulia. Los artistas también tienen su castillo. Lógicamente, sí, ¿no? La cultura también tiene que cobrar por su trabajo. Son 5 eurillos, ¿eh? 5 eurillos. Pues, 4 de noviembre, concierto solidario en la sala Planta Baja, a partir también de las 8:30, con un precio de 5 euros, que es un precio solidario, ¿no? Para la sanidad y para los grupos que van a participar. Así es. Durante esta semana también habrá que estar atento a las redes de la mesa de nuestra organización, porque ahí estaremos publicando cosas al respecto, ¿no? Principalmente hablando un poco, ¿no?, de las dudas que puede tener la ciudadanía. Hay unos cuantos discursos y unos cuantos argumentos que se cuelan, ¿no? Antes hemos hablado de este clásico, la cuñadada, ¿no?, de que Franco puso el sistema público universal. No, es que hay muchas cuñadadas por ahí, pero en fin. No sé. Intentaremos. Adolfo, ya me acuerdo que eso es seguro obligatorio español. Seguro obligatorio español. Eso era SOE. Ha vuelto SOE. Y bueno, lo que es seguro es que el domingo 9 nos vemos en las calles, efectivamente. El domingo 9 tenemos una gran manifestación por la sanidad pública. Nuestro recorrido habitual, empezamos en Triunfo y vamos para abajo hasta la Fuente de la Batalla. Y bueno, especialmente importante, ¿no? Ahora mismo que vivimos... una serie también de sincronizadores mundiales con el tema de Palestina, ¿no? Que siempre lo tenemos que tener también en muy presente, la mente. ¿No? Allí donde el sistema sanitario ha sido un target, una diana, ¿no?, del ejército sionista, sabiendo que es vida, ¿no? Un sistema sanitario es vida y es lo que iguala a toda la gente. Y también se habla mucho de dedicar dinero al rearme, a las armas, ¿no? Eso es lo que dicen que es la seguridad, ¿no? Pero ¿qué es más seguridad? ¿Tener los hospitales públicos bien dotados o comprar muchas pistolas y metralletas? Pues bueno, la respuesta yo creo que es bien fácil. Y si no la tenéis clara, vení el 9, ¿no?, el domingo que lo hablamos en la calle. Vale, en la manifestación, a ver, recordamos, el 9 de noviembre sale de los Jardines del Triunfo a las 12 del mediodía. Y simultáneamente de nuevo saldremos en toda Andalucía, ¿no?, para poder tener más voz. Así que uniros todos los que podáis, porque es una buena ocasión para eso, ¿no?, para mantener la presión sobre la sanidad pública. Me habéis dicho que la mesa está abierta a toda persona ciudadana, independientemente que sepa más o menos, sino que tenga una preocupación real por la sanidad pública. ¿Cómo nos podemos integrar en esta mesa? ¿De qué manera nos podemos poner en contacto con la mesa? ¿Recibir información? ¿Hay grupos de difusión? Contarnos un poco. Muy bien, la forma más ágil que tenemos de organizarnos es por WhatsApp. Tenemos un grupo de la mesa y allí estamos, eso, ¿no? Todo el que se quiera apuntar, todos son bienvenidos. Hay gente además de otras organizaciones que también ayuda. Las otras vías que tendrían sería, por un lado, el mail, el correo electrónico, que sería mdspgranada@gmail.com. Repítelo. mdspgranada@gmail.com. Y a través de este mail es donde podríamos entrar en el grupo de WhatsApp, ¿no? Me imagino. Efectivamente, decir, hola, cualquier pregunta que tengamos o cualquier cosa que queramos que nos envíen o así, o cualquier información que queramos aportar, esta sería una buena vía. MDSP vale. Viene de la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, ¿no? mdspgranada@gmail.com. Vale, ¿y que hay otras redes en las que estáis presentes? Así es, sí, estamos también en Instagram y en Facebook. En Instagram se llama Mesa Sanidad, @porsanidad/pública. Vale, sí. Repítemelo otra vez porque yo soy Mesa Sanidad. Mesa Sanidad. Ahí está, tanto en Facebook como en Instagram nos podréis encontrar por Mesa Sanidad. Y luego en Instagram, ¿no? El usuario es @porsanidad/pública. Muy bien. Y en Facebook, pues eso, ¿no? Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Granada, Mesa Sanidad. Así es como nos encontráis. De todas maneras, al mail quizás es la forma más fácil de que os fichemos rápidamente y os mandemos el resto de información. Sí, a través del grupo de WhatsApp es donde difundís todas las informaciones, convocatorias, eventos que realizáis, etcétera, ¿verdad? Así es, sí. Ahí vale. Hablamos, nos ponemos de acuerdo para repartir también trabajo, ¿no? Que, claro que eso necesita. Es, que esto no se mueve también solo. También hay asociaciones que de forma colaborativa están organizando esta semana y... En la reunión hubo 26 representantes de asociaciones y colectivos de Granada, sindicatos y algunos partidos políticos también. Así que a ellos su compromiso es informar a todos con las redes que tienen y con la manera de comunicarse, ¿no? Y tenemos otra decena de asociaciones que están pendientes de incorporarse también, que no pudieron venir a la reunión, pero que han contestado favorablemente. Así que esperamos que nos acompañe mucha gente. Pues estamos cerrando ya la entrevista. Tenéis todavía el micro a vuestra disposición si queréis lanzar todavía un mensaje por la mesa, por la sanidad pública y, por supuesto, invitaros a volver a Radio Almaina cuando queráis, cuando haya novedades, cuando volváis a hacer algún evento o alguna cosa. Sabéis que tenéis la radio libre a vuestra disposición. Pues yo creo que el logo de el mensaje de la Mani, ¿no? La sanidad está en nuestras manos. Está en nuestras manos. Y 100% pública. Así es, eso es lo que buscamos, sanidad 100% pública. Y por supuesto un agradecimiento enorme a Radio Almaina con su importante labor de difusión y espacio de diálogo, ¿no?, abierto a todas estas cuestiones. Para esto está esta radio. Así que al servicio de los colectivos y de la defensa pública. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotras, gracias. Y mucho ánimo con el inmenso trabajo que estáis haciendo. A por ello. Sí.